Mi Gym en Casa, episodio 69. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida al podcast del mismo nombre, de Mi Gym en Casa, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación. La parte del entrenamiento la dividimos en calistenia, acondicionamiento físico más orientado al cardio y minimalismo, y la parte de alimentación la miramos siempre desde un punto de vista, desde un prisma evolutivo, lo que bueno se suele llamar comúnmente la dieta paleo, pero bueno, siendo bastante escépticos con este tema y buscando respaldo científico, tanto en alimentación como en otros ámbitos. Bien, el episodio de hoy va a ser diferente, ya lo anuncié la semana pasada, y qué mejor episodio que el 69 para hablar de sexo, ¿no? De ahí el sonidito ese de dos rombos que ha salido al principio de antes de la canción original. Bien, antes de entrar con el tema en común, os recuerdo que, bueno, podéis haceros socios de Mi Gym en Casa, ahora mismo este mes por 7 euros al mes. ¿Para qué? Para tener acceso a los cursos, que son vídeos, bueno, cada curso tiene varios vídeos, sobre planificación básica, flexión, remo invertido, zancadas, core, material básico, burpees, dominadas, ¿vale? Y si queréis algún curso más, lo botáis abajo del todo, de migymencasa.com/cursos, y me pongo con ello. El del mes que viene será el de Libera tus pies, va sobre el minimalismo y barefoot, pero ni siquiera aún orientado a la carrera, ¿vale? No vamos a hablar de ello todavía aquí en el podcast, en los cursos. Bien, antes de empezar también con el programa, comentaros, ya os dije algo la semana pasada en cuanto a programación, que va a cambiar ligeramente. Los viernes haré el episodio del podcast será sobre un tema concreto, que el tema en concreto será pues el artículo que escribo pues cada semana, ¿no? Que lo publico los miércoles, aunque os mando el correo los viernes. Entonces, así lo tengo más fresco, me acuerdo de más detalles de los estudios científicos y así también pues simplifico. Y oye, a la hora de elegir cómo queréis leer o escuchar ese contenido, ¿no? Cómo queréis, se suele decir consumirlo, pero me suena como muy mal, ¿no? Porque suena un poco así mal. Bueno, ¿cómo queréis enteraros de lo que yo digo o lo que yo hago? Pues tenéis el podcast para escucharlo o tenéis el artículo para leerlo, ¿vale? También os digo que de lo que voy a hablar hoy, que es de sexo, vais a tener en el artículo todas las referencias a todos los estudios, que la verdad que hoy hay bastantes sobre este tema, lo vais a tener en el artículo original, que os dejo en las notas del episodio. Que por cierto, menudo filón esto del sexo en cuanto a estudios científicos. Alucináis la cantidad de estudios que hay, o sea, alucinante. También con bastante, hay que cogerlo un poco con pinza, ya lo veremos luego dentro del episodio en sí, ¿vale? Bueno, entonces, simplemente recordar lo de los cursos, recordaros el cambio un poco de programación, que los viernes serán episodios de este tipo, antes eran los lunes, y los lunes serán pues como hasta ahora duda, bueno, hasta ahora no, cambiando lo de los viernes, ¿no? Entonces habrá episodios de dudas, entrevistas, también algún monográfico que me haya quedado por ahí atrasado, que quiera rescatar para traerlo al podcast que os haya gustado como artículo, ¿vale? Entonces, bueno, irá variando un poco la cosa. Precisamente el lunes que viene, o sea, el lunes, este próximo, ya será también de dudas. Así que si creo que queda alguna pregunta por ahí que cabe más, si queréis hacérmela llegar desde contactar, os la cojo, o grabándola desde el apartado podcast, y os la respondo aquí en el programa. Bien, vamos con el episodio en sí, con el sexo, ¿vale?, relacionado con la enfermedad cardiovascular, en este caso para prevenir la enfermedad cardiovascular. Bien, pongo el sonidito así un poco de coña, pero bueno, porque voy a hablar de sexo, pero vamos, no va a haber lenguaje inapropiado ni cosas que no puedan escuchar vuestros niños. A lo mejor tenéis que dar alguna explicación, pero no va a haber nada malsonante más allá de lo que pueda decir Arguiñano en sus programas de cocina de por las tardes, ¿no? Ahí de, bueno, por las tardes, de después de comer o antes de comer. Bien, vamos a entrar en el tema en profundidad. Ya hablamos en su día, bueno, hace poco, un par de semanas, creo, tres, del efecto Rosetto, que es que no es todo dieta y ejercicio, ¿no? No es todo entrenamiento y alimentación, sino que hay una parte bastante importante que son las relaciones sociales que nos influyen en cuanto a salud, en cuanto a bienestar. Entonces, bueno, en Rosetto era un pueblo, bueno, de hecho es un pueblo americano, que antes su población era prácticamente por completo de inmigrantes italianos que habían emigrado allí. Y bueno, tenían un modo de vida más mediterráneo y tenían muchísimo menos infartos y al final pues vivían más, ¿no? Eran más longevos y el resto de su vida y todo pues era el mismo que los americanos, ¿no? Analizaron hasta el agua y se dieron cuenta pues de que era el estilo de vida mediterráneo, estar ahí unos con otros, sus comidas, apoyarse en los amigos, en los vecinos, en la familia, pues tenía efectos positivos. Y el sexo, que también es una relación, ¿no? Al fin y al cabo, una relación interpersonal, ¿no? Bueno, aunque también puede ser personal, pero bueno, de uno mismo. Pero me voy a centrar más en la interpersonal, pues también tiene sus beneficios, no solo por esta faceta, sino por otras que vamos a ver aquí en cuanto a relaciones, ¿no? Bien, vamos con ello, con el tema en sí. Bueno, voy a analizar primero, para que tenga repercusión en nuestra salud, ¿no? En nuestra longevidad, bueno, pues primero vamos a ver de qué nos morimos en España. Bueno, en datos actualizados en febrero de este mismo año, de 2017, la mortalidad total, es decir, entre si unimos hombres y mujeres, de lo que más nos morimos es de enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Llámese infartos. Es muy reduccionista lo que digo, pero bueno, para hablar así un poco idioma sencillo, ¿vale? Simplificarlo. Las mujeres son las que más se mueren de infartos si los separamos por sexos. En cambio, los hombres nos morimos más de tumores. Esto ha cambiado porque si os recordáis que llevéis tiempo y hayáis leído el estudio de Kitaba, el artículo sobre el estudio de Kitaba, de los habitantes de Kitaba, que bueno, viene a decir era como el cambio de mentalidad, ¿no? De decir que los paleos solo comen carne, son low carb, allí en Kitaba pues eran 70% de carbohidratos y seguían sin tener enfermedad cardiovascular. Y en su día lo traté y justo en ese año, o sea, hace un año y pico, los datos van como con 2 años de retraso, ¿no? Hasta que se publican. O sea, estos son datos actualizados en 2017, pero son de 2015, ¿vale? Entonces, hace un año y pico, los datos actualizados de ese momento mostraban que los hombres eran los que más se morían por enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, digamos que eso pues ha mejorado y ahora nos morimos más los hombres de tumores. Bueno, no sé si es una noticia buena o mala, pero bueno, en cuanto a hábitos de ejercicio físico y tal, creo que es positivo, pero bueno. Bueno, ahí está la cosa, ¿no? No sé de qué prefiero morirme realmente. Bueno, seguimos, que me lío. Entonces, bueno, al ser la causa de mortalidad total mayor en España, bueno, pues es de preocupación, ¿no? Digamos, pública, ¿qué podemos hacer para que no sea la primera? O sea, para retrasar esto o para impedir esto, ¿no? Aunque también daros cuenta de que si no nos morimos por una cosa, nos morimos por otra. O sea, que al final el destino es el mismo. Pero bueno, si tenemos calidad de vida hasta que llegue ese día, pues mejor que mejor. Entonces, ¿cómo nos previene el sexo frente a la enfermedad coronaria? Bien, hay tres vías en cuanto a estudios y tal, que bueno, que tienen bastante que ver con sentido común, que eso también es importante, de cómo nos protege o cómo nos previene. Bueno, porque el sexo es una forma de ejercicio. Bueno, aquí hay que decir que, claro, depende de las ganas que le eches. Si lo haces sin ganas, pues casi no subes de pulsaciones, con lo cual, pues no se puede determinar como un ejercicio, ¿no? Bueno, pero siendo más técnicos, en un estudio midieron el gasto calórico al practicar sexo y no contentos con ello, pues lo compararon con un entrenamiento de media hora corriendo en la cinta, ¿no? A intensidad moderada para ver las diferencias y las similitudes que tenía, ¿no? Bueno, es decir, que se hizo con 21 parejas bastante jovencitas que rondaban los 21 años. Y me ha hecho gracia una frase del estudio en la que dice textualmente: gasto de energía libre durante la actividad sexual. O sea, que podían ahí darlo todo, ¿vale? No había que reservarse. Bueno, los chicos gastaron más que las chicas, tanto en la cama como en la cinta. Pero de media, las relaciones sexuales se gastaron 85 calorías. Y en la media hora corriendo, 244. No dice la duración de cada una de las cosas, ¿sabes? Pero es aproximadamente una tercera parte, ¿vale? Del gasto calórico. Pero el esfuerzo percibido era de parecida intensidad. Y como curiosidad, los chicos, pero no las chicas, alcanzaron picos de gasto de energía más altos en la cama que cuando estaban corriendo. O sea, que se esforzaron más. Bueno, esto ya no sé si es por la postura o por qué caso concreto. Pero bueno, por finalizar, el estudio concluye que el sexo puede ser tenido en cuenta como forma de ejercicio y como tal, pues ayudar a una buena salud cardiovascular. Así que bueno, ese es el primer punto. Veamos el segundo. Mayor intimidad con la pareja. A ver, este es el punto que más se parece con el tema de Rosetto que os comentaba al principio, ¿vale? En que en las relaciones sociales, buenos vínculos sociales con los más cercanos son positivos. En este caso, bueno, las relaciones sexuales pues también promueven este tipo de salud al incrementar la intimidad con la pareja y el soporte emocional, ¿no? Al final, pues oye, es estrechar lazos y sentirte más apoyado, tanto, vamos, por uno como por el otro, ¿no? Esto, lógicamente, se da siempre y cuando sea satisfactorio, tanto la relación como la, o sea, la relación sexual, bueno, como la relación emocional, digamos, ¿vale? Así que una vez más, calidad siempre por encima de cantidad. Esto es como la calistenia cuando hablo de flexiones y dominadas y tal. Siempre os digo, calidad por encima de cantidad. Mejor repeticiones bien hechas que no hacerlas de cualquier manera y peor, ¿vale? Pues aquí en el sexo, una vez más, se cumple la máxima. Veamos por qué. Bueno, ahora voy a hablar de un estudio hecho con personas más mayores, de rango de edad más alto, ¿vale? Creo recordar que eran por encima de los 57, 60 años, hasta más de 85, o sea que hay para rato. A ver, es algo común pensar que a medida que nos hacemos más mayores, tenemos sexo con menos frecuencia y que la calidad de este también va en declive. Vale, pues no, sí que es verdad que la frecuencia, según los estudios, baja. Bueno, según los estudios y en cuanto a la realidad. Yo todavía no estoy hablando de mi experiencia personal, ni mucho menos. Hablo solo, me ciño a los estudios, ¿vale? Que nadie coja esto de esa forma. Bien, la frecuencia baja, pero sí se ha comprobado que el sexo es de mejor calidad. Esto ocurre, entre otras cosas, porque los hombres tenemos más control a la hora de terminar la faena. Es decir, a la hora de terminar, ¿no? De eyacular, pues cuanto más mayor eres... Esto es un estudio científico, no lo digo yo. Pues tienen más control sobre cómo acabar, ¿no? El acto en sí. Además, en ese mismo estudio, hombres y mujeres estaban de acuerdo en afirmar que el sexo era una parte clave de su relación y de su bienestar. A ver, si lo veis aquí, hay alguna frase que leo textualmente porque me parece también importante decir exactamente lo que dice el estudio, ¿no? Porque tiene su gracia y tiene su cierto rigor también, ¿no? Bueno, su cierto, ¿no? Su rigor. Bien, esto ya lo decía Carlos Arguiñano mientras cuando salía en la tele cocinando. No sé si, bueno, si vivís en España, bueno, y si no también, porque en toda Latinoamérica también se ha emitido los programas de cocina de Carlos Arguiñano, que es un tío súper cachondo, un tío súper sabio y que sabe mucho, ¿no? Y mientras hacía el estudio me acordaba que decía, yo ahora mismo con mi mujer Luisi, además que dice el nombre de la mujer y todo, y estoy en mi mejor edad de sexual, porque es que ahora lo hacemos como mejor que nunca, que tenía el mejor sexo, ¿no? Yo me descojonaba cuando lo oía. He estado buscando el fragmento, pero si ponéis en YouTube Carlos Arguiñano sexo o algo así, que lo estaba buscando, es imposible encontrar este fragmento en concreto, porque es que como siempre está haciendo chistes verdes, pues hay demasiados resultados y no se encuentra. Pero bueno, dicho esto, me parecía una falta de, no sé, de respeto hacia Carlos Arguiñano no poneros pues ni un minutito de uno de sus chistes, ¿vale? Para que los escuchéis, un poco para refrescar un poco el ambiente y seguimos. Así que os dejo unos chistes, no he encontrado fragmento, pero es que tenía que ponerlo, porque es que me hace mucha gracia este hombre. Dice, papá, ¿qué significa ser hombre? El hombre es el que manda en casa. Ah, pues yo quiero ser un día hombre como mi madre. Tengo mi gusto. Ayer me han dicho que soy fea. Y dice la otra, pues a mí me han dicho cosas peores. ¿Qué te han dicho? Y que además eres tonta. ¿Dónde está el gran jefe? Dice, gran jefe estar en Gran Cascada. Dice, ¿dónde está el gran cascada? Dice, yo qué sé, si cada día se la cascan. Sí. Y esta petaca dice, no, eso me ha dado el cura, me ha dado agua bendita. Agua bendita, a ver. Si esto huele a vodka, dice, ¡milagro, milagro! O me das todo lo que tienes o te corto un huevo. Mira. Joder, dice el otro, yo te voy a dar 50 céntimos porque las cosas están muy mal. A mí me lo vas a decir que tengo 50 huevos en casa. Me ha pasado esta mañana un WhatsApp muy gracioso. Mi amigo, mi buen amigo Chicote, me ha mandado el mensaje y me dice, esta noche te lo voy a comer todo. Y yo, dice yo, pues tengo bacalao con tomate. Dice, no me has entendido. Dice, ni tú a mí. Ahí le tenéis, es un artista. Por cierto, el último no le he pillado muy bien, pero bueno. Bueno, continuemos. Bueno, antes de seguir con los estudios en sí, voy a contaros también de qué viene esto de hacer un artículo sobre sexo. Bueno, como era el episodio 69, parece que se presta, ¿no? Hace gracia así el numerillo. Pero bueno, estoy en un grupo de WhatsApp en el que hay varias enfermeras y publicaron un estudio no me acuerdo ahora qué entidad era, de estos así famosillo, así en la foto, como que el sexo oral tenía beneficios en los pacientes y tal y cual, ¿no? Y me puse a buscarlo, el pardillo de mí, digo, joder, yo que estoy todo el día mirando estudios, digo, esto es súper interesante para llevarlo a la página. Y total, pues estuve buscando la fuente original y ojo, no la encontraba por ningún lado. Y luego viendo bien la foto que mandaron al grupo, se veía que estaba recortada la cabecera, ¿no? Y era más falso que la leche. Así que bueno, me la colaron. Y yo leyéndome el estudio ahí, súper bien redactado, bueno, súper bien en el idioma este así científico en inglés, ¿no? Digo, joder, ¿cómo se lo han currado? Y luego ponía algo de que estaba hecho tal en Madrid o algo así, ¿no? Así abajo como ya medio de coña y tal. Y bueno, pues me... Y de ahí nació la idea, pues, de hacer un episodio hablando de sexo, pues oye, aprovechando estudios científicos, ¿no? Oye, buscando el rigor y también, pues oye, ¿por qué no tratar el tema, ¿no? Que a veces parece que es un poco tabú. Bueno, sigamos con el episodio en sí. A ver, cuando hablo de este caso de... O sea, de estas cosas que estoy diciendo, bueno, me hablo en... Se habla siempre, claro, de la mayoría de casos, ¿vale? Que se ven en los estudios científicos, pero habrá de todo. Claro, cada uno, pues cada pareja es un mundo, ¿no? Y más hablando de este tema en concreto. De hecho, bueno, la mayoría de personas de más de 75 años en Estados Unidos ya no lo practican, ¿vale? Luego veremos una diferencia graciosa entre sexos, que ya veréis cómo vais a reír. Bueno, en otra revisión de estudios que se titulaba algo así como Mal matrimonio, corazón roto, se encontró una fuerte asociación entre la salud cardiovascular de las mujeres y la calidad de la relación con su pareja. Pero no así en los hombres. O sea que fijaros qué curioso, ¿vale? Esto es más de hablar de la relación emocional en sí, ¿vale? No habla de la relación sexual. Pero volvamos al sexo, a la calidad del sexo, que era de lo que estábamos hablando. Bien, en otra revisión de estudios científicos encontraron que las mujeres mayores que tenían relaciones sexuales extremadamente placenteras físicamente y o que estaban extremadamente satisfechas emocionalmente tendían a tener menor riesgo de hipertensión durante los 5 años siguientes que las las otras mujeres que no estaban satisfechas física o emocionalmente, ¿no? Con la calidad de sus relaciones sexuales. Interesante. Y aquí viene lo que ya te descojonas del estudio, que dice, lo sorprendentemente, dice ahí textualmente, es que la calidad del sexo no ofrece esta protección a los hombres. Dice, de hecho, los hombres que decían sentir placer y satisfacción extrema en sus relaciones sexuales tenían mayor riesgo de sufrir un infarto. Bueno, ¿y esto por qué es? Bueno, pues por dos motivos. En el estudio dicen concretamente que sospechan que los hombres de más edad que siguen presumiendo de mucha frecuencia en sus relaciones sexuales lo hacen con trampa. O sea, ¿cómo con trampa? Pues con medicación, ¿vale? Se toman ahí su pastillita de Viagra y así pueden pues tener relaciones sexuales pues como cuando tenían 20 años, ¿no? Entonces, esas medicaciones pues pueden tener efectos secundarios pues que hacen que los beneficios de las relaciones sexuales en sí pues se pierdan por el camino, ¿no? por la propia medicación en sí para poder tenerlas. Y la otra razón que no la pone como excusa en el estudio, pero que la he visto en varios de ellos, bueno, y que es una realidad, que ahora la vais a ver por qué lo digo, es que mentimos más que hablamos, sobre todo los hombres. Es decir, curiosamente no. Los hombres mentimos por exceso de frecuencia en el sexo y lo bien que se nos ha dado, y las mujeres, en cuanto a la frecuencia, suelen mentir por defecto. Es decir, un hombre que lo hace 3 veces a la semana... Los hombres, pues decimos que lo hacemos todos los días, y las mujeres que lo hacen 3 días, pues dicen que lo hacen 1, ¿vale? Esto pasaba, o sea, una cosa que está recogida, ¿vale? Científicamente, o sea, en varios estudios, que no solo se dice en la calle y que yo, vamos, de hecho creo que es verdad, ¿no? Que siempre faradamos de más, ¿no? Los hombres. Y las mujeres, pues parecía lo contrario, ¿no? Como os digo, habrá casos y casos. Así que, por ejemplo, en el caso este concreto de que los hombres que decían que ya tienen mucha frecuencia sexual y una satisfacción extrema, pues a lo mejor ese hombre que lo decía con 80 años que practicaba el sexo 7 veces a la semana, pues es posible que fuera mentira. Oye, que estaba casado con una de 20, ¿no? Que tampoco se sabe, pero bueno, no es lo más normal. Entonces, bueno, tener en cuenta eso. Cuando hablamos de estudios observacionales, como es en este caso, el estudio observacional viene a decir, a ver, Manolito o María, ¿cuántas veces has practicado durante sexo semanalmente durante estos 5 años? Pues imagínate, ¿sabes lo que vas a contestar ahí? O sea, aparte de la poca inexactitud, pues por mala memoria, porque no lo vas apuntando, lógicamente, por la percepción subjetiva que tú tienes, ¿no? Yo creo que lo hago mucho, yo creo que lo hago poco. O por las mentirijillas que, pues sobre todo en este caso, ¿no? Pues que mentimos, pues daros cuenta de que la evidencia en los estudios observacionales, que son gran mayoría de los que veis por ahí... Bueno, no solo con sexo, sino también relacionado mucho con la alimentación, ¿vale? Con ese tipo de cosas. Entonces, siempre los estudios observacionales son eso, ¿vale? A un señor que le dicen, a ver, ¿tú cuántas carne comes a la semana? Pues imagínate, ¿sabes? Si no sé lo que comí ayer, me voy a acordar yo a la semana cuánta... Entonces, a no ser que seas muy metódico o un estudio de más evidencia, por eso también los estudios se clasifican en nivel de evidencia, ¿vale? Y de los más bajos, pues son los que hablan de estudios observacionales, que es este caso concreto. Por ejemplo, el estudio de los chiquillos estos que les medían las calorías que gastaban, pues no estaba anotado, ¿vale? Porque realmente estaban ahí midiendo, pues las, no sé si en este caso las pulsaciones o qué era, pero era un estudio más, ¿vale? Que podemos obtener un nivel de evidencia mayor, ¿vale? Y unas conclusiones, pues con más peso que en el otro, pues que venía a decir, oye, ¿cuántas veces lo haces a la semana, no? Pues bueno, hay que cogerlo un poco con pinzas, y más en el caso este, pues del sexo, ¿no? Que los hombres tendemos más a mentir por exceso y las mujeres por defecto. Bien. Y el tercer punto ya, y por último, al ser una forma de ejercicio físico, ¿vale? Como ejercicio físico, que es bueno, que está muy relacionado con el primero, el sexo pues ayuda a reducir los niveles de hormonas relacionadas con el estrés, como pueden ser el cortisol, la adrenalina, etcétera. Y estimula la producción de endorfinas, que son esas hormonas que... Lo típico, ¿no? Que cuando me voy a correr media horita por ahí y cuando me pego una ducha, ojo, y me encuentro tan a gusto, ¿no? Pues esas son las endorfinas que has segregado al hacer ejercicio, que... cuando haces actividad sexual, pues también se generas. Aparte de la actividad sexual en sí, en especial el orgasmo, provoca liberación de oxitocina, que promueve el vínculo con la pareja y también ayuda a liberar estrés. Con lo cual, pues oye, también beneficio, vale, mayor beneficio relacionado también con el segundo punto de la salud cardiovascular. Y esto no solo ocurre durante el acto en sí, durante la actividad sexual concreta, sino que estos efectos positivos se mantienen durante cierto tiempo, ¿no? Pues igual que el ejemplo que os he puesto de cuando vas a correr o cuando vas a entrenar, que luego te pegas la duchita y te quedas tan a gusto, ¿no? Durante, pues no sé el tiempo que es, la verdad que no lo he estudiado. Pero bueno, que ya te dura un ratito, ¿no? La sensación de bienestar. Así que bueno, como resumen, el sexo nos protege frente a la enfermedad cardiovascular, pues por tres vías, ¿no? En forma del ejercicio físico. De hecho, bueno, los estudios que han hecho han demostrado que la intensidad es parecida, incluso los hombres tienen picos de gasto energético mayor, ¿no? También dependerá del tiempo que estés, ¿no? Y posturas y demás variables que no vamos a entrar. Estrecha los lazos con la pareja, ¿vale? Al igual que pasa con que hablamos del estudio de Rosetto, esto es beneficioso para nuestra salud, nuestro bienestar, y al final, pues que esto se refleja en menos infartos y mayor longevidad. Importante y curioso, ¿vale? El tema de calidad por encima de cantidad, sobre todo en mujeres, tanto en la calidad de relación con la pareja, en cuanto a emocionalmente, los hombres parece ser que nos da un poco más igual, debe ser nuestra naturaleza, pero vamos, es lo que dice el estudio. Si es que esto ya lo decía Arguiñano, si es que es un hombre muy listo, muy sabio. Y en cuanto al sexo, pues hay una fuerte asociación entre la salud cardiovascular de las mujeres y la calidad, ¿vale? Y satisfacción de sus relaciones sexuales. En los hombres no tanto, pero parece ser porque somos un poco mentirosillos, ¿no? O porque utilizamos drogas pues para poder llegar a esa frecuencia deseada o la frecuencia que nos imponemos, ¿no? Que también es un factor a tener en cuenta, que también produce cierto estrés el no cumplir las expectativas, ¿no? Que sobre todo los hombres, también lo recogen varios estudios, que la sociedad pues te impone, ¿no? Decir, yo tengo que hacerlo todos los días tres veces, ¿no? Porque yo lo valgo, soy un semental, ¿no? Pues esas que la sociedad a lo mejor nos esa propia presión, ¿no? También va en detrimento del beneficio que tú obtienes del sexo, ¿no? Pero bueno, es que ya es un tema más mental, ¿no? Y psicológico que puramente físico, ¿no? Ya se mezclan ahí cosas y es bastante complejo. Bueno, como gracia eso de que los hombres mentimos por exceso y las mujeres por defecto. Y ya el último punto, por repasar, el que libera estrés, ¿no? Reducen los niveles de hormonas relacionadas con el estrés y aumenta pues, la producción de endorfinas, de oxitocina, ¿vale? Que nos promueve el vínculo con la pareja y también nos ayuda a liberar estrés y, por tanto, a mejorar la salud cardiovascular. Bien, como me encontré con tanto material interesante en los estudios, haré un segundo artículo, no sé si la semana que viene o igual ya lo intercalo un poco para tampoco repetir mucho, porque diréis, oye, el que tiene ya, o el que es muy mayor, ¿no? O el que tiene algún problema de corazón, ¿puede ser peligroso el sexo en sí? Bueno, pues hay estudios sobre esto que lo veremos en una segunda parte, ¿vale? Una especie de segunda parte, o bueno, llamarlo como sea, hablando un poco también de sexo, pero relacionado con gente que haya tenido problemas, o qué nivel de peligro corremos, ¿no? O gente que es muy mayor, por ejemplo, ¿vale? A partir de 80 años, o no lo sé, bueno, depende. No recuerdo ahora mismo los años de que hablaba el estudio en concreto, pero bueno, ya lo. En la segunda parte lo trataremos a fondo y lo veremos ahí, porque es bastante curioso y va un poco en contra de la creencia popular, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el episodio sobre sexo y un poquito diferente. Espero que os haya resultado interesante, que os haya arrancado alguna sonrisa. Y bueno, sobre todo que lo practiquéis más, porque ya no lo digo yo, lo dicen los estudios científicos, que es muy positivo para vuestra salud cardiovascular. Así que bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por esos comentarios y corazoncitos de me gusta en iVoox. Así que si os ha gustado el episodio, animaros a darle ahí al corazoncito o a poner vuestra valoración positiva en iTunes, o hacérmelo llegar desde miimencasa.com/contactar, ¿vale? Y nada más. De nuevo, muchas gracias por apuntaros a los cursos y por estar ahí al otro lado 2 días a la semana, pues escuchando el podcast de Mi Gym en Casa. Pasad muy buen fin de semana y ya sabéis, podéis aprovechar para practicar sexo, que ya veis que es muy positivo para vuestra salud cardiovascular y para estrechar lazos con vuestras parejas. Así que venga, aprovechad el fin de semana. Sed felices. Adiós.